la soleada verde. El medio en los medios. Cada viernes, cada Consejo de Ministros es un nuevo puñetazo de realidad al medio ambiente. Buenas tardes, queridos y queridas oyentes de La Soleada Verde. Así es, cada viernes muchos asistimos acongojados a la comparecencia de Soraya en rueda de prensa para dar cuenta de las decisiones del Consejo de Ministros. Soraya, la voz de los recortes. Podríamos hacer una nueva sección, incluso podría llamarse El Recorte de los Viernes. La última, como sabe ya la audiencia, es la moratoria a las renovables. El gobierno español ha paralizado temporalmente la concesión de primas a nuevas instalaciones del régimen especial, renovables y cogeneración, para contribuir al objetivo de reducir el déficit público, según anunció hace dos viernes el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Aunque se equivocó, en realidad quería decir déficit de tarifa, que es el desfase de ingresos y costes regulados del sistema eléctrico. Según el Ejecutivo Central, esa cifra alcanza la friolera de 24.000 millones de euros. Fíjense, la tercera parte de esta cifra fue el rescate o el segundo rescate a Grecia. En fin, mientras desde el sector de las renovables señalan que el Real Decreto que acaban de aprobar es la mayor equivocación ejecutada en España en el sector energético en muchos años. Y ya son numerosos los artículos escritos sobre esto. Personalmente, a mí el que más me gusta es uno que se titula «Las eléctricas se han quitado la competencia a golpe de BOE». Cambiando de tercio, buenas tardes, Mariola Olcina, que vuelve a La Soleada Verde. Buenas tardes, Lourdes. Volvemos y más fuertes que nunca. Este nuevo gobierno, la verdad es que nos va a dar muchos temas para tratar en La Soleada Verde. Pero vosotras y vosotras, queridos oyentes, también podéis proponernos temas escribiéndonos a nuestro Facebook y a nuestro Twitter de Radio Agora Sol. Hoy empezamos, como ha dicho Lourdes, desgranando todos los entresijos de esta moratoria a las renovables. Y para ello contaremos con Rodrigo, el ex coordinador de energía de Ecologistas en Acción. Y luego continuaremos hablando con la cooperativa de consumo y producción de energía verde, Somenergia. Las alternativas nunca pueden faltar en nuestro programa, como ya sabéis. Y por último, una buena noticia, Lourdes. El 15M articula otro movimiento más en defensa del medio ambiente. El proyecto se llama Toma la Tierra y, bueno, pues como siempre, se dedicarán a difundir la actualidad, convocatorias, acciones y, sobre todo, dar a conocer las nuevas amenazas de las diversas luchas en defensa de la tierra del Estado español. ¿Os lo vais a perder? No. Comenzamos. Informativo La Soleada Verde. El jueves 9 de febrero de 2012, el Pleno del Congreso de los Diputados convalidará el Real Decreto Ley 1/2012-43, que establece una supresión indefinida de los incentivos para nuevas centrales de generación eléctrica a partir de fuentes de energía renovable. Como medida de protesta, hagamos que ese día la etiqueta renovable off se convierta en un tema del momento trending topic. Ya sabéis, el hashtag renovables off. El Ejecutivo prepara un nuevo plan hidrológico nacional. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció el pasado miércoles que abordará el Pacto Nacional del Agua, que se plasmará en un nuevo plan hidrológico nacional, con el objetivo de garantizar el suministro de agua en calidad y cantidad y de manera solidaria. En su comparecencia en la Comisión Parlamentaria de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el ministro dijo que revisará todos los planes de demarcación hidrográfica y potenciará la reutilización y depuración en coordinación con las confederaciones hidrográficas y con las sociedades de agua. Desde muchos sectores temen que estas declaraciones den lugar a un plan que apoye los trasvases de agua de manera normalizada. Sobre esta línea, cabe destacar que España es el país europeo que más retraso lleva en la creación de nuevos planes de cuenca. Actualmente, la mayoría de ellos datan de los años 80 y tenían que haber estado listos en el año 2009. En la comisión, el ministro también declaró que hay que racionalizar la protección de especies. Pero por otro lado, recordamos que España tiene pendiente la publicación del catálogo de especies invasoras. El gobierno prevé prorrogar a las concesionarias el uso del suelo en primera línea de costa. El gobierno está estudiando la posibilidad de aumentar el plazo de las concesiones para ocupar el espacio público marítimo terrestre en la franja litoral y quiere también que estos títulos de concesión se puedan vender. Estas son algunas de las medidas anunciadas también por el ministro Miguel Arias Cañete en su larga intervención en el Congreso, en donde dio cuenta de numerosas reformas para reformar esta ley de costas. Ahora los dueños de edificaciones que fueron construidas legalmente en primera línea de costa y que quedaron afectadas luego por el deslinde de la ley de costas a partir de 1988, podían seguir en el emplazamiento mediante una concesión de 30 años, prorrogable por otros 30 años. Por cierto, que esta es una noticia de Antonio Cerrillo, de La Vanguardia, que ha colaborado ya en numerosas ocasiones para este programa. Un saludo para él desde aquí. Desciende el caudal de los ríos ibéricos en los últimos 60 años. Un estudio elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha analizado las tendencias en los caudales de 187 cuencas fluviales de la península ibérica entre 1945 y 2005. Los resultados obtenidos muestran un descenso generalizado de los caudales anuales, de invierno y de primavera en la mayor parte de las cuencas ibéricas. En algunos casos puntuales, el caudal ha disminuido en más de un 3% respecto a la media anual de los últimos 60 años. La investigación, publicada en la revista Journal of Hydrology, señala el cambio climático como una de las posibles causas del descenso. Más de 11,5 millones de españoles están en riesgo de pobreza. La cifra de personas en riesgo de pobreza en España aumentó de forma preocupante en 1 millón entre 2009 y 2010 como consecuencia de la crisis económica, un 2,1%, para situarse en más de 11,5 millones según datos de un estudio de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social presentado la semana pasada. ¿Por qué esta noticia en el Informativo Verde? Porque en el medio ambiente, que es un tema transversal en la sociedad, también tiene que ver la pobreza. Tal y como emitió en un reportaje Telesur en agosto del año pasado, la sequía es una de las principales causas de pobreza. Una sequía provocada en términos generales por la desertificación como consecuencia de la acción del ser humano. Según este reportaje, entre cuatro regiones de África, Níger, Mali, Mauritania y Burkina Faso, suman alrededor de 7 millones de personas que están gravemente afectadas por la falta de agua. Llueven críticas al capitalismo verde en el Foro Social Temático de Porto Alegre. Las voces de rechazo a lo que llaman el discurso salvador del capitalismo verde retumban en cada debate y marcha callejera del Foro Social Temático, que convocó a miles de activistas en la capital del meridional estado brasileño de Río Grande do Sul. Con la crisis económico-financiera global como aliciente, participantes de esta edición temática del Foro Social Mundial, del martes 24 al domingo 29 del mes pasado, llamaron a los gobiernos a promover cambios en el sistema de producción y consumo, aunque descreen que un compromiso de este tipo se logre en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río+20, de junio. En Castilla-La Mancha no hay consenso por la instalación del almacén temporal centralizado ATC o cementerio nuclear. Esto es lo que demostrarán Ecologistas en Acción el próximo día 12 de febrero, cuando se espera que miles de castellano-manchegos y todos españoles salgan a las calles del municipio de Villar de Cañas, en Cuenca, para protestar por el silo nuclear en este municipio que recogerá todos los residuos radiactivos de alta actividad de España. Bueno, y además de esta convocatoria para este sábado todos en Villar de Cañas para protestar contra el ATC, una última convocatoria. Este viernes a las 6 de la tarde os invitamos a un interesante taller sobre alternativas al capitalismo de mano de Raúl Civecci. Raúl Civecci es periodista y escritor uruguayo dedicado al trabajo con movimientos sociales en América Latina. Acaba de presentar su último libro, Territorios en Resistencia, y será el encargado de impartir este taller en la sede de Ecologistas en Acción. Thank you. tenemos al teléfono a nuestro primer invitado. Tenemos a Rodrigo, del coordinador de energía de Ecologistas en Acción. Buenas tardes, Rodrigo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, sabemos que te acabamos de sacar de una reunión con la coordinadora de renovables, con lo cual estás bien empapado del tema. Bueno, en realidad no he podido llegar a la reunión esta, pero se está teniendo lugar ahora mismo. Esto surge de una rueda de prensa que se dio el martes pasado a colación del recorte en las primas. Entonces, muchísimas asociaciones empresariales del sector de las renovables y movimientos sociales de todos tipos, sindicales, etcétera, estábamos ahí, nos dimos cita en una rueda de prensa y posteriormente tuvimos una reunión para intentar afrontar juntos las dificultades que está planteando este gobierno, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, la verdad es que estaba la sala de donde estábamos, que era en la casa de la prensa, estaba a reventar. Fue impresionante la cantidad de gente que había allí con ganas de defender las renovables, ¿no? Uh-huh. Eso fue el martes pasado, ¿no, Rodrigo? Eso fue el martes pasado, sí, exactamente. Y hoy ¿cómo está el ambiente? Pues lo que te digo, que no he podido llegar a esta reunión, entonces cuando mañana manden el acta, pues veré lo que se ha hablado. Pero vamos, sí que conozco gente que iba a acudir, así que también llamaré por teléfono esta noche y a ver qué me cuentan, ¿no? Uh-huh. Para empezar, cuéntanos un poco cuáles son esos recortes que estás hablando, que esas implicaciones que va a tener en las renovables, las medidas que planteó hace 2 semanas ya el ministro Arias Cañete, para sentar un poco las bases y poner en antecedentes a nuestros oyentes. Sí, vamos a ver. La generación de energía eléctrica a partir de renovables se ha estado subvencionando de alguna forma, se le han estado concediendo unas primas para apoyar pues unas energías que se supone que no son competitivas en el mercado. En realidad, desde Ecologistas en Acción pensamos que no son competitivas tal y como está estructurado el mercado, porque la generación con otros tipos de fuentes, con fuentes fósiles o con nuclear, no tiene en cuenta costes sociales o costes ambientales que están generando, ¿no? Costes para la salud, costes para los ecosistemas, costes a nivel social, por ejemplo, en cuanto al agotamiento de los combustibles fósiles. Si tuviéramos en cuenta todos esos costes sociales y ambientales que este tipo de tecnologías, digamos, convencionales tienen y de alguna forma se pudieran incorporar al coste económico, pues probablemente las energías renovables serían competitivas sin ningún tipo de prima ni de subvención ni de nada. Uh-huh. Entonces, bueno, el caso es que desde muchos años atrás, en España como en otros países, se le da una serie de primas a las distintas fuentes renovables, y en este caso lo que ha hecho el gobierno ha sido dar cerrojazo a eso, ¿no? O sea, ha derogado, ha suspendido todos los mecanismos que había para fomentar las energías renovables para generación de electricidad. O sea, todas esas primas que se les estaban dando a todas las tecnologías las ha derogado, ¿no? Uh-huh. ¿Esto cómo afecta a los distintos sectores? Pues mira, por ejemplo, a la termosolar y a la eólica, que tienen unos periodos de construcción de a lo mejor, dependiendo, ¿no?, pero 1, 2, 3 años, probablemente no les afecte, ¿no? O sea, estas industrias tienen instalaciones ya comprometidas y que están en los registros y que están, digamos, en marcha, en ejecución, ¿no? Y va a haber ahí trabajo probablemente para eso, para 2 o 3 años sin problema. A la fotovoltaica, sin embargo, sí que le afecta más, ¿no? Porque la fotovoltaica tiene unos plazos de ejecución mucho más rápidos, mucho más limitados. Entonces, ahora mismo puede haber empresas que tengan proyectos que estuvieran, digamos, con el visto bueno, ¿no?, que estuvieran en un registro que se llama el registro de preasignación, donde cuando tú quieres hacer una instalación, pues solicitas tu inscripción en este registro, hay unos cupos y bueno, si entras dentro de esos cupos, has presentado todos los papeles que tienes que presentar, etcétera, has hecho, por cierto, también un desembolso, porque has hecho un proyecto, probablemente has alquilado ya un techo o tal. Bueno, el caso es que una vez tienes todo eso y estás en ese registro de preasignación, tienes En el caso de la fotovoltaica, un año para hacer la instalación. Entonces, de aquí a un año habrá las instalaciones que estén en esos registros, pues tendrán trabajo. O sea, quiero decir, habrá trabajo para que esas instalaciones se vayan realizando, pero más allá, pues no habrá, ¿no? Esto supone, como podéis imaginar, pues un golpe muy duro a pequeñas empresas que se dedicaban a esto, ¿no? Sí, pero desde Ecologistas en Acción, perdóname, Rodrigo, desde Ecologistas en Acción, ¿qué es lo que tenéis que decir cuando la gente, cuando sobre todo desde el otro lado, ¿no? Desde la competencia se dice que si las energías renovables no pueden ser competentes por sí solas, o que si además se les ha dado hasta ahora unas primas que también se ha hablado mucho de que se ha hecho mucho negocio, ¿no? con esas primas que se han dado hasta ahora, pues, en algunos escenarios incluso las han tachado de excesivas. No sé cómo responde ante esas acusaciones Ecologistas en Acción. Pues vamos a ver. Sí que es verdad que en el año, creo recordar que fue en el 2006 o 2007, se dieron unas primas excesivas, sobre todo a la fotovoltaica. Esto originó un boom de megaproyectos, de huertos solares, bueno, megaproyectos entre comillas, porque un megaproyecto a lo mejor eran 20 kilovatios. Yeah. Una central térmica, una nuclear, pues 1000 kilovatios. O sea, que estamos hablando de megaproyectos que no son tan mega, no son tan grandes, ¿vale? Uh-huh. En cualquier caso, sí que es verdad que al haber una prima muy elevada, pues tenías sobre la inversión que hacías una rentabilidad de a lo mejor el 15%. Hubo mucha gente, además esto coincidió en 2007, 2008 con el crash de la burbuja inmobiliaria, y hubo mucha gente que estaba en el negocio inmobiliario que decidió invertir en fotovoltaica. Pues por una parte está claro que es una forma de desviar dinero de todos los ciudadanos, de todo, porque eso lo pagamos luego al final todos los consumidores de energía eléctrica, ¿vale? A que se hinchen los bolsillos unas pocas personas. También hubo muchos pequeños inversores, agricultores, uh-huh, otra gente que hizo ahí una pequeña inversión de sus pequeños ahorros y que luego la verdad es que lo han tenido muy muy mal. O sea, uh-huh, que hay un poco de todo, ¿no? Lo que está claro es que si el gobierno se equivocó dando unas primas demasiado altas, pues uh-huh, lo que tenía que hacer era reducirlas. Han hecho demasiado demasiado daño, ¿no? O sea, primero pusieron unos cupos cerrados de potencia, lo cual limitó mucho el número de instalaciones que se podían presentar, y uh-huh, ahora, pues eso, el carrojazo que han dado es bestial, ¿no? Lo que consideramos desde Ecologistas en Acción es que es necesario impulsar las energías renovables, que como te he dicho antes, además, si se internalizaran los costes sociales y ambientales que tienen el resto de las fuentes de energía, probablemente no haría falta ningún tipo de prima para las renovables, y de hecho hay tecnologías que ya son competitivas en mercados sin primas. También esto depende de la región. No es lo mismo el sur de España o las Islas Canarias que el norte de España. O sea, en el sur hay mucho más sol, en determinadas regiones hay mucho más viento, con lo cual hay instalaciones que son rentables sin ningún tipo de prima. Eso a lo mejor también habría que pensarlo, ¿no? A lo mejor hay que dar unas ciertas primas en unos sitios y en otras dar menos y en otras no dar, ¿no? Uh-huh. Pero desde luego la solución no es eliminar completamente las ayudas que se deban dar, porque al final las energías renovables son algo a lo que tendremos que tender más tarde, más temprano. O sea, el agotamiento de los combustibles fósiles está ahí y lo estamos viendo, entre otras cosas, por los aumentos de precio que hay. El futuro está en las renovables, no está en otro sitio. Entonces, todo lo que hagamos en cuanto a dificultar que poco a poco se vaya instalando un poquito más de renovables, que no estamos hablando tampoco de grandes cantidades, aunque sería ideal que fuera mayoritario, ojalá. Pues todo lo que se haga por dificultar esto ahora tendrá unos costes superiores en el futuro. Y luego hay otra cosa que la gente no sabe, y es las subvenciones que se les dan a las energías fósiles. Por ejemplo, la Agencia Internacional de la Energía, en su informe del año 2010, que salió el año pasado, en 2011, cifra en 400.000 millones de dólares las subvenciones que se dieron a nivel mundial a los combustibles fósiles. Sí, además el gobierno de España ya ha dado su apoyo, ha seguido dando su apoyo al carbón, ¿no? Exactamente, o sea, se está dando apoyo al carbón nacional, también gastándonos bastantes millones de euros, y parece que nadie dice nada. Bueno, nosotros sí lo decimos, y Greenpeace y otras organizaciones, ¿no? Uh-huh. Pero, y desde el 15M también se ha insistido mucho, uh-huh, ¿no? Cuando en verano se estuvo en La Ciana, el proyecto Toma la Playa, Toma la Montaña, se estuvo ahí haciendo mucha pedagogía entre la población, ¿no? Y también pues se ha trasladado a todos los ámbitos territoriales, ¿no? La problemática del carbón, porque no solamente es que se esté dando subvenciones al carbón, sino luego lo que se está haciendo con esas subvenciones, que es machacar unos espacios impresionantes de naturales, ¿no? Que además son zonas protegidas. Sí, has dicho que gastarnos muchos millones, ¿no? Eso lo traigo a colación del déficit tarifario. O sea, el gobierno ha dicho que este parón de primas a las renovables tiene que ver con la reducción del déficit tarifario, que cifra en miles de millones de euros. No sé si con esta medida realmente se va a contribuir a ello. Pues mira, yo creo que no. Yo creo que no, porque el problema del déficit tarifario es un problema estructural. Es decir, la raíz del déficit tarifario está en cómo funciona el mercado eléctrico, y que hace que al mismo tiempo que las empresas eléctricas nos están pidiendo que les debemos mucho dinero, ¿no? Se cifra en 20.000 millones de euros. 24.000 millones, sí. O 24.000, sí. No, la cifra exacta no está clara. Ya, bueno. Sigue subiendo. Esa es la del, ¿vale?, gobierno, por lo menos. Entonces, al mismo tiempo que se nos está exigiendo todos estos miles de millones de euros a los consumidores eléctricos, por otra parte, las empresas eléctricas obtienen todos los años beneficios muy superiores a esto que nos reclaman. Y esto parece una contradicción, pero no lo es si se sabe cómo funciona el mercado eléctrico. El mercado eléctrico tiene, vamos, el precio que pagamos por la electricidad, todos los consumidores, está dividido en dos partes. Una parte que sería el precio de la electricidad en el mercado libre eléctrico, y luego, que eso es una subasta que se hace todos los días, sí, ¿vale? Y que puede estar en torno a los 50, 60, 70 euros el megavatio hora, ¿no? Y por otra parte, unos costes regulados, es decir, unos costes que fija el gobierno y que se llaman costes de acceso, ¿no? O tarifas de acceso. Los costes de acceso son los costes del transporte de la electricidad, que uh-huh, lo realiza Red Eléctrica Española, el transporte de la electricidad en media y alta tensión. Son los costes de distribución, ¿vale? O sea, toda la red de distribución que ya llega a las casas en media y baja tensión lo realizan las compañías que están pues en las distintas según la zona de España en la que esté, pues será Unión Fenosa, será Endesa, será Iberdrola, las grandes eléctricas, vamos. Sí. Estos hacen lo que es la distribución. Luego está la comercialización, hay una serie de costes, por ejemplo, todos los costes de las primas que se les dan a las renovables, pero también al carbón, también a la incineración de residuos y a otros tipos de cosas, también están ahí incluidos. El déficit tarifario que se va pagando con intereses también está ahí incluido. Una pequeña parte que queda de la moratoria nuclear también está ahí incluida. Entonces, ¿el déficit de dónde viene? Entonces, el déficit viene de que cada tres meses el ministerio estudia o prevé cuáles van a ser esos costes que de acceso, esos costes que el gobierno tiene que saber cuáles son y tiene que regular y tiene que decir, bueno, pues esos son los costes que tiene el sistema, digamos que son costes reconocidos, que son costes por los que las compañías tampoco sacan demasiado margen de beneficio, y esto es lo que te vamos a pagar. En función de eso establece las tarifas de acceso, que son las que cada usuario, cada consumidor paga por cada kilovatio hora y que deberían cubrir esos costes de acceso. Pero ¿qué pasa? Que los distintos gobiernos, para mantener bajo el precio de la electricidad, porque era una medida impopular que el precio de la electricidad subiera, pues para mantenerlo bajo no han cubierto los costes de acceso. Es decir, nos han puesto un precio de la electricidad más bajo de lo que deberíamos haber estado pagando. Eso por una parte. Por otra parte, al mismo tiempo que esto sucedía, como te he dicho antes, las grandes eléctricas han estado obteniendo beneficios muy altos. Y esto es porque esa subasta de la que te hablaba antes, ese precio, esa mitad del precio de la electricidad, que es el precio del en el mercado, se realiza de la siguiente forma. Se ordenan de menor a mayor coste las distintas tecnologías que se ofrecen para generar electricidad en un momento determinado. Es decir, si yo tengo una instalación de generación de electricidad, puede ser una térmica, puede ser una instalación fotovoltaica o lo que sea, o una nuclear o una presa, ¿vale? Pues voy a decir, mira, yo mañana puedo ofrecer 1000 megavatios hora para tal franja horaria a tal precio, ¿vale? Y esto se ordena por orden creciente, de menor a mayor. Al mismo tiempo, se tiene una estimación de lo que se va a consumir, de la demanda que va a haber de electricidad, ¿no? Entonces, se corta con esa demanda que tienes estimada, cortas por la oferta, ¿no? O sea, las ofertas que tienes. Uh-huh. Y a todo el mundo se le paga lo que cuesta la tecnología última que viene a satisfacer la oferta, ¿no? Es decir, la más cara. La más cara puede ser una central térmica de gas en ciclo combinado o una central térmica de carbón, que son los costes más altos, ¿no? Las renovables entran a precio cero, porque siempre deberían entrar. Luego la nuclear entra a precio cero porque es imposible o muy difícil de regular su potencia, entonces también entra a precio cero. La gran hidráulica pues también suele entrar. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, la nuclear y la gran hidráulica son instalaciones antiguas que están amortizadas y que tienen unos costes de operación y mantenimiento muy bajo, ¿no? Por ejemplo, el agua que genera electricidad en las turbinas de las grandes presas, pues se paga muy poquito por ese agua, y la operación y mantenimiento de estas centrales pues es bastante baja. Con lo cual, pero se les están pagando el mismo precio de tecnologías mucho más caras, ¿no? De forma que de ahí las empresas, las grandes eléctricas, que son las que tienen estas grandes instalaciones, están obteniendo unos beneficios muy altos, ¿no? O sea, es decir, que que realmente todo se debe a un error de cálculo por parte del gobierno, ¿no? Se debe a un error de cálculo por parte del gobierno, bueno, a un error de cálculo que es a sabiendas. Se reconoce, todos los años se reconoce que va a haber un déficit, ¿vale? Y por otra parte, a cómo está organizado el mercado eléctrico. En otros países no funciona así, y en España no funcionaba así antes de la ley de 1997, la ley del sector eléctrico. Uh-huh. Antes, a cada central que generaba electricidad, se le pagaban unos costes estimados. O sea, había unos costes que el gobierno estimaba que tenía cada tecnología, y se le pagaba a cada tecnología y a cada central de acuerdo con esos costes, de forma que, bueno, que tú eras una compañía grande eléctrica, que tenías una central de carbón o de lo que fuera, y, bueno, tú tienes tu margen comercial, tienes tu margen empresarial de beneficios, pero esto lo estima el gobierno y te da un precio que satisface el coste que te cuesta generar y un pequeño margen comercial, un pequeño margen empresarial, ¿no? Rodrigo, y en cuanto Sí, perdona. No, claro, ahora mismo no se hace así. O sea, ahora mismo todos reciben una retribución que es igual a la más cara que entra en el sistema. Y hay tecnologías que producen muy por debajo de ese precio, con lo cual estamos dándoles muchísimo dinero a las grandes compañías eléctricas. Más dinero del que realmente deberían percibir, claro, ¿no? En cuanto a los puestos de trabajo, perdona, Rodrigo, en cuanto a los puestos de trabajo que se van a perder con la entrada en vigor de esta medida, ¿Ecologistas en Acción ha hecho alguna estimación? Pues de momento no. Lo que sí que sabemos es que en los últimos años, porque se han ido poniendo en marcha distintas medidas, primero con la fotovoltaica, luego con la eólica y la termosolar, se han ido perdiendo miles y miles de puestos de trabajo, ¿no? La Asociación Eólica Española creo que cifraba en, no sé, eran 20.000 o 30.000 puestos de trabajo los que se habían perdido con los cupos a la eólica. En fotovoltaica también fueron 15, 20.000, 30.000 puestos de trabajo. O sea, estamos hablando de decenas de miles de puestos de trabajo que se han perdido en años anteriores y que probablemente con este nuevo mazazo al sector, pues van a perderse, o sea, que se auguran más tantos miles o decenas de miles. De hecho, fíjate, yo estuve este fin de semana en Valencia en un curso de eficiencia energética y allí había gente que trabajaba en renovables y me decía, no, A mí ya me han echado el viernes, me echaron de la empresa. O sea, fíjate, la empresa, de hecho, han tardado dos semanas, ¿no?, en perder el trabajo. Sí, ¿cómo vais a articular una respuesta brevemente ya, Rodrigo, porque tenemos que pasar al siguiente tema y ya no te robamos más tiempo? ¿Cómo vais a articularos para dar respuesta a este nuevo mazazo, como decías tú, del gobierno? Pues bueno, se está articulando ahora, de hecho, en la reunión de esta tarde a la que no he podido asistir, pero que desde luego me informaré cómo ha ido y a la próxima sí que asistiré. Se está, bueno, que como te decía, también además incorpora a un número muy nutrido de actores sociales, ¿no? Entonces, la respuesta tiene que ser coordinada desde todos los ámbitos, desde el ámbito empresarial, grande y pequeño, desde el ámbito de organizaciones sociales, intentar todo el mundo que de alguna forma pensamos que las renovables son el futuro, hacer hincapié en tanto dar a conocer a la opinión pública un poco los datos y cómo funciona el mercado, porque también es un gran desconocido esto del mercado eléctrico, ¿no? Y por otra parte, pues intentar hacer una presión sobre el gobierno para que aligere cuanto antes la situación y que, porque ellos lo que dicen, el gobierno lo que dice es que va a sacar una nueva regulación para el mercado eléctrico, entonces bueno, que la saque cuanto antes y que además esa regulación que sea consensuada, suponga, ¿no? Antes, ¿no? Claro, que sea consensuada y que además no suponga, o sea, que suponga un futuro para las energías renovables. Yo supongo que sobre todo salida. Todo ese colectivo incluso estará dispuesto a salir a la calle, ¿no? A protestar. Me imagino que sí, que dentro de poco a poco se plantearían algunas movilizaciones a nivel de calle, por supuesto. Bueno, no pues te lo puedo decir ya, porque no, ya, ya, porque no has estado todavía, pero, bueno, pues te tomamos nota para que nos vayas contando sobre la actualidad de este tema, ¿vale? Venga, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, de verdad. Venga, hasta luego. Ríos de tinta. Carta del indio Seattle al presidente de los Estados Unidos. Antecedentes. El presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, envía en 1854 una oferta al jefe Seattle, de la tribu Siwansi, para comprarle los territorios del noroeste de los Estados Unidos que hoy forman el estado de Washington. A cambio, promete crear una reservación para el pueblo indígena. El jefe Seattle responde en 1855. El gran jefe blanco de Washington ha ordenado hacernos saber que nos quiere comprar las tierras. Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que de no hacerlo, el hombre blanco podrá venir con sus armas de fuego a tomar nuestras tierras. El gran jefe blanco de Washington podrá confiar en la palabra del jefe Seattle con la misma certeza que espera que el retorno de las estaciones como las estrellas inmutables son mis palabras. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es para nosotros una idea extraña. Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es posible que usted se proponga comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena de las playas, la penumbra de la densa selva, cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo la historia del piel roja. Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra de origen cuando van a caminar entre las estrellas. Las flores perfumadas son nuestras hermanas. El ciervo, el caballo, el gran águila. Todos ellos son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos de las campiñas, el calor del cuerpo del potro y el hombre. Todos pertenecen a la misma familia. Por esto, cuando el gran jefe blanco en Washington manda a decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. El gran jefe blanco dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir satisfechos. Él será nuestro padre y nosotros seremos sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar su oferta de comprar nuestra tierra. Pero eso no será fácil. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada y deberán enseñar a sus niños que ella es sagrada y que cada reflejo sobre las aguas limpias de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo de los ríos es la voz de mis antepasados. Los ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra sed. Los ríos cargan nuestras canoas y alimentan a nuestros niños. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestras costumbres. Para él, una porción de tierra tiene el mismo significado que cualquier otra, pues es un forastero que llega en la noche y extrae de la tierra aquello que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemiga, y cuando ya la conquistó, prosigue su camino. Deja atrás las tumbas de sus antepasados y no se preocupa. Roba de la tierra aquello que sería de sus hijos y no le importa. No entiendo. Nuestras costumbres son diferentes de las suyas. Tal vez sea porque soy un salvaje y no comprendo. No hay un lugar quieto en las ciudades del hombre blanco. Ningún lugar donde se pueda oír el florecer de las hojas, en la primavera o el batir las alas de un insecto. Mas tal vez sea porque soy un hombre salvaje y no comprendo. El ruido parece solamente insultar los oídos. ¿Qué resta de la vida si un hombre no puede oír el llorar solitario de un ave o el cloar nocturno de las ranas alrededor de un lago? Por lo tanto, vamos a meditar sobre la oferta de comprar nuestra tierra. Si decidimos aceptar, impondré una condición. El hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos. ¿Qué es el hombre sin los animales? Si todos los animales se fuesen, el hombre moriría de una gran soledad de espíritu, pues lo que ocurra con los animales en breve ocurrirá a los hombres. Hay una unión en todo. Ustedes deben enseñar a sus hijos que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus abuelos. Para que respeten la tierra, digan a sus hijos que ella fue enriquecida con la vida de nuestro pueblo. Enseñen a sus niños lo que enseñamos a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que ocurra a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. Y si los hombres se escupen en el suelo, están escupiendo en sí mismos. Esto es lo que sabemos. La tierra no pertenece al hombre. Es el hombre el que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos. Todas las cosas están relacionadas, como la sangre que une una familia. Hay una unión en todo. Lo que ocurra con la tierra recaerá sobre sus hijos de la tierra. El hombre no tejió el tejido de la vida. Él es simplemente uno de sus hilos. Todo lo que hiciera el tejido lo hará a sí mismo. Ustedes podrán pensar que lo poseen, como desean poseer nuestra tierra, pero no es posible. Él es el Dios del hombre, y su compasión es igual para el hombre piel roja como para el hombre piel blanca. Cuando nos despojen de esta tierra, ustedes brillarán intensamente, iluminados por la fuerza del Dios que los trajo a estas tierras, y por alguna razón especial les dio el dominio sobre la tierra y sobre el hombre piel roja. Este destino es un misterio para nosotros, pues no comprendemos el que los búfalos sean exterminados, los caballos bravíos sean todos domados, los rincones secretos del bosque denso sean impregnados del olor de muchos hombres y la visión de las montañas obstruida por los hilos de hablar. ¿Qué ha sucedido con el bosque espeso? Desapareció. ¿Qué ha sucedido con el águila? Desapareció. La vida ha terminado. Ahora empieza la supervivencia. La soleada verde. El medio en los medios. Todos los martes, de 7 a 8 de la tarde, en Ágora Sol Radio. Bueno, y volvemos a nuestro tema, energías renovables, y como siempre, en la Soleada Verde ofrecemos alternativas. Para eso tenemos a Marc Rosell, presidente de la cooperativa Som Energia. Buenas tardes, Marc. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Pues nada, queríamos que nos contaras un poco en qué consiste esta cooperativa y cómo surge, y que nos contéis un poco el proyecto. Pues mira, surge a raíz de querer buscar una herramienta activa para las personas que defienda el cambio de modelo energético y que este se base en las energías renovables. Como antes vuestro invitado Rodrigo comentaba, pues es un mundo complicado y que está muy dominado por las grandes empresas, ¿no? Y son las que condicionan al final muchas de las decisiones. Y si como ciudadanos lo que queremos es una apuesta clara por las energías renovables, tenemos que tomar un poco las riendas, ¿no?, del asunto. Y entonces la cooperativa se inspira en otras cooperativas que en Europa sí que llevan años funcionando, que lo que hacen es ofrecer el consumo de energía de origen renovable a los socios de la cooperativa, y además con el hecho de ser un grupo de gente cada vez mayor, o cuantos más mejor, impulsar nuevos proyectos renovables. Y esa es la idea que intentamos replicar aquí en España. Hace un año que empezó, o que se inició en Girona, y estamos, pues bueno, pues un año que hemos estado difundiendo la idea, preparándonos para poder ofrecer el consumo de eléctrico en casa a través de la cooperativa y buscando nuevos proyectos, y en eso estamos. Y técnicamente, ¿cómo, en qué consiste? Es decir, yo me hago socia de esta cooperativa y me deshago de las grandes eléctricas, es decir, todo el consumo pasa a través de vosotros, o cuéntanos técnicamente cómo, si yo me quiero poner, o sea, quiero estar con vosotros, quiero que la luz en mi casa sea de renovables, ¿cómo puedo hacer esto? Vale, en parte, como comentaba antes Rodrigo, las redes ya son, o sea, el hecho es que usamos las mismas redes que existen actualmente. El cambio que hacemos es que la compañía que nos factura la luz, la que se encarga de la parte de consumo, de la parte de energía, pasa a ser la cooperativa. Y es la que nos factura o nos hace llegar la facturación mensual o bimensual en casa. Pero sí que es cierto que hay una parte de nuestra factura de luz que tiene que ir en el concepto de peajes o uso de la red. Y ahí nunca nos podemos desprender al 100% de las grandes empresas. El hecho es que sí que podemos hacer un acto de consumo más responsable y elegir qué tipo de comercializadora queremos, si queremos que sea una cooperativa o una empresa al uso, y si queremos que esta cooperativa o esta comercializadora además solo venda energía verde certificada con origen renovable. Entonces esa es la alternativa que ofrecemos a los socios y socias. Hemos visto en vuestra página web, Marc, que incentiváis el autoconsumo de los ciudadanos que se quieran incorporar en la cooperativa. ¿Cómo hacéis esto para que la gente consuma la propia energía que produce? No, ¿O no se refiere a eso cuando habláis de autoconsumo en la página web? Sí, el concepto de autoconsumo es el que comentas, ¿no? La posibilidad de que las personas podamos tener nuestra instalación en casa y que no se nos considere una actividad económica como hasta ahora, ¿no? Ahora cualquier instalación renovable tiene que vertir toda la red, toda la energía a la red, generar unas facturas, unos informes trimestrales, y lo que se está ahora pidiendo desde el sector de las renovables es que abran la puerta a lo que se denomina el autoconsumo, que entonces nuestro consumo o parte del consumo que tenemos lo podamos generar en nuestra casa a partir de una instalación propia. Pero eso aún no es posible. Antes hablaba desde el decreto del paro del sistema de primas, cuando aún no está abierto otra vía que podría ser la del balance neto o del autoconsumo, que lo que tiene que permitir ya no es las grandes instalaciones renovables, sino las domésticas y las pequeñas. Y al final la proximidad de consumidor y producción de energía que nos convierte en más eficientes y un sistema mucho más justo y democrático, ¿no? La verdad que a Rodrigo se nos ha quedado en el tintero preguntarle precisamente sobre esto, sobre el balance neto y la posibilidad de que los pequeños productores, bueno, pues al final del año tengan esa pequeña retribución de la red eléctrica gracias a la energía que ellos mismos están produciendo. Pero no sé si esto todavía puede ser o es factible que haya una alternativa en este sentido, en el balance neto. A ver, es que son dos cosas distintas. El modelo que teníamos actualmente, pues es lo que decíamos, uno recupera o tiene la prima a la venta de energía para compensar ese sobrecoste por hacerse una instalación propia, pero el balance neto no hay una compensación económica, es una reducción de tu factura eléctrica, es producir parte de tu energía. Entonces serían dos caminos distintos, ¿no? Por ahora no hay alternativa aún, porque con el parón que han hecho, pues han dejado un vacío legal y lo que hace es parar absolutamente cualquier proyecto, incluso los de autoconsumo, porque es una alegalidad el hecho de conectarte a una instalación eléctrica o una instalación renovable dentro de tu casa. Aún no está regulado. Entonces, no está regulado, o sea que sería legal, tampoco sería ilegal, ¿no? No sería ilegal, es alegal. Lo que pasa que, bueno, cuando esté regulado, pues mucha más gente se animará y además... Lo que pasa es que quizás sea difícil que esto se regule porque va directamente en contra del consumo de energía, ¿no? Del negocio de la energía. De las grandes eléctricas. Sí, sí, no, esa es la tensión que hay, ¿no? Porque si no fuera por la presión y por el freno que insisten y que bueno, las grandes compañías siguen queriendo mantener su negocio y van poniendo pues trabas y con su influencia o con su poder en lo que puedan, van frenando, ¿no? Pero lo que es cierto es que en otros países en que sí que está instaurado el balance neto, el resultado es muy satisfactorio en cuanto al desarrollo de las energías renovables. El caso de Alemania es el más paradigmático porque tienen 4 veces más de potencia solar instalada y la mitad de estas instalaciones son pequeñas instalaciones. Claro, porque esas instalaciones se van haciendo en forma de tejido, ¿no? Porque son pequeños productores los que van... Sí, sí, y ya no te diría pequeños productores, sino particulares, o sea, aquellos que podamos en nuestra casa, no todos, claro, tener nuestra instalación. Pero bueno, podemos hablar de casas y también podemos hablar de barrios, podemos hablar de pueblos, ¿no? Y la idea es, de alguna manera, descentralizar la generación de energía en grandes centrales como es actualmente, porque usamos unas fuentes de energía convencionales que necesitan de un transporte y un almacenamiento, pero luego tenemos las fuentes renovables que permiten un acceso pues en todas partes, ¿no? Oye, Marc, sí, vamos, te queríamos preguntar también que en la cooperativa también os dedicáis a dar charlas, organizáis ferias. De hecho, acabamos de ver en la web que la próxima es del 23 al 25 de febrero, sobre biomasa forestal. ¿En qué consisten estas ferias? Bueno, sí, no es que lo organicemos nosotros, hacemos difusión de ferias y charlas que... O sea, lo que sí que nuestro trabajo diario... Sí que hay un esfuerzo de ir contando la iniciativa y sí que se organizan charlas en distintos municipios, sobre todo las organizan socios y socias que lo que quieren es difundir la iniciativa para cuanta más gente la conozca mejor. Y esta sí que es nuestro trabajo, ¿no? Ir contando a cuanta más gente y es nuestro modelo también de expansión, el boca a oreja. No estamos planteando ni publicidad a gran escala, sino un acercamiento entre las personas de decir, bueno, pues mira, esta iniciativa funciona. Sí, de hecho, ¿cuántos socios sois? O pues mira, a día de hoy, 1.900 y pico socios y socias. Y abastecéis, bueno, vosotros estáis en Barcelona, ¿verdad? Bueno, sí, la sede está en Girona. Ahora la gran mayoría de socios es de la demarcación de Barcelona y cada vez hay más interés en socios de Baleares, Aragón, Navarra, bueno, y en toda España. El hecho que podemos suministrar en toda la península es porque la cooperativa durante este año 2011 se ha registrado como comercializadora del mercado eléctrico español, o sea que podemos ofrecer el servicio de consumo eléctrico a cualquier casa que esté conectada a la red en la península. Ah, ¿en cualquier parte del estado? Sí. Ah, qué bien. Pues sí, esto es muy interesante porque nosotros en Madrid, oye, fíjate, vamos a convencer a la radio para... No, esto no es broma. En Madrid, justo en diciembre, también hicimos una presentación que nos invitaron en la Casa Encendida y pues de algunos socios de Madrid pues están intentando también crear un grupo local en Madrid para ir expandiendo la iniciativa. La idea es, al final, es crear un movimiento social que sea una herramienta activa, pero que toda la gente que tenga esta voluntad de cambiar el modelo energético pues tenga un paraguas donde estar, ¿no? Como Somo Energía y muchas otras iniciativas que hay, pero Oye, yo otra pregunta que a lo mejor los oyentes se están preguntando. Bueno, yo normalmente sí me quejo del servicio que me dan las eléctricas, etcétera. Sin embargo, cuando hay una avería, en ese sentido, pues al ser una empresa grande, pues digamos que confías más en el servicio técnico que pueden tener. Vosotros, si hay alguna avería o tal, ¿cómo manejáis este servicio técnico de...? Vale, es que aquí te tengo que contar un poquito atrás cómo está también el mercado eléctrico. El mercado eléctrico, como hablaba Rodrigo antes, os hablaba de las líneas de alta tensión y de media tensión que las gestiona Red Eléctrica, y luego las redes de distribución, que es la red que nos llega a casa, son de las empresas distribuidoras. Uh-huh. O sea, que el servicio técnico a nivel consumidor sería por parte de... De las distribuidoras. O sea, el único cambio que hacemos cuando pasamos a mercado libre, que se dice, o sea, cambiar de comercializadora, pasamos de estar a una tarifa regulada por el Estado a una tarifa de mercado libre, que es donde entran las comercializadoras ahora como Sumenergía y tantas otras que hay. Lo único que cambia es la empresa que gestiona qué consumo o esa compra diaria en el mercado que hablaba antes también Rodrigo, ¿no? Sí. Diariamente hay una bolsa de energía donde compras el consumo de tus clientes, socios, consumidores. Eso es lo que es Sumenergía, la comercializadora. Entonces, la responsable de la red y de las averías que hay afuera de nuestra casa sigue siendo la distribuidora. Vale. Y ese es como se ha repartido los distintos actores de la distribución de electricidad. Bueno, pues muchas gracias, Marc, por estar con nosotras y contarnos esta interesante alternativa. Espero que nuestros oyentes pues se animen cada vez más a participar de estos proyectos, ¿verdad? Claro, yo os animo a conocerla en profundidad y a sumaros si creéis interesante. Muchas gracias, Marc. Venga, un saludo. Un saludo. Gracias a vosotras. Adiós. Bueno, pues el 15M no deja de sorprendernos y no deja de hacer y de crear nuevas alternativas. No sé si os suena ya un movimiento, un proyecto que ha nacido al calor de este movimiento, que se llama Toma la Tierra. Y tenemos hoy a una integrante de este nuevo proyecto, ella es Irene. Hola, buenas tardes, Irene. Hola, buenas, ¿qué tal? Que ha venido aquí a empaparse un poco, que estábamos hablando, ha venido a empaparse un poco de los movimientos que surgen y que hay por aquí en Madrid, y se vuelve a Madrid, o sea, a Galicia, que es donde estáis un poco reunidos el grupo de Toma la Tierra, ¿no? Bueno, solo parte del grupo. Estamos ahí pasando una temporadita y bueno, currando mucho en el proyecto hasta que ya se lance. Y la verdad es que después yo personalmente voy a empezar a rular. Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste o cómo ha surgido, porque ya sí que sabemos y los oyentes ya saben que bueno, toma la montaña, toma la playa, ya ha sido bastante conocido y ahora ya Toma la Tierra, ha dado un paso más para la defensa del medio ambiente. Cuéntanos un poco. Pues mira, surgió precisamente de una acampada que se hizo en León, que seguramente conocen los oyentes, que es el SOS La Anciana, ¿no? Una acampada contra las minas a cielo abierto en León. Allí tuvo lugar el segundo encuentro estatal de medio ambiente y la conclusión o uno de los consensos a los que se llegó en ese encuentro fue la necesidad de crear una red que coordine todas las luchas, ¿no? O sea, todo el mundo está trabajando y, bueno, desde las plazas, pero también desde asociaciones ajenas al 15M y otras organizaciones en sus luchas, pero muchas de ellas tienen puntos en común y además necesitan sobre todo la fuerza de unirse para conseguir llegar a más, ¿no? Suelen ser pues luchas aisladas que no suelen llegar a buen puerto, y entonces pues surgió esa necesidad, ¿no?, de coordinar, así ahí sale el tema de Toma la Tierra, ¿no?, el proyecto que pretende crear esa red estatal de coordinación de luchas y proyectos por la tierra. ¿Y son todos estos proyectos o esas reivindicaciones, esas luchas referentes o referidas a España o también incluso de ámbito internacional? Pues en principio sería del Estado, pero bueno, es cierto que también estamos en contacto con gente de fuera, igual que otras muchas personas en sus asambleas también han tenido contacto. O sea, ahora mismo yo creo que estamos pasando todos un periodo de adaptación y de coordinación, pero en todos los grupos de trabajo que surgieron del 15M, pero en principio sí sería para a nivel estatal y pretende ser eso, simplemente una herramienta para que los colectivos trabajen, se encuentren y consigan difundir con más cobertura, ¿no? Además de compartir pues todo tipo de, pues desde legislación ambiental hasta experiencias propias que puedan ayudar a luchas que surgen por motivos que son parecidos. Es decir, yo estoy aquí en mi pueblo y de repente me van a poner un parque eólico, ¿no? Y van a destrozar o van a arrasar con una zona natural protegida y aún así se va a hacer, pero hay gente que en la otra parte del estado ya ha estado trabajando contra una problemática parecida y entonces se pueden poner en contacto y compartir herramientas de lucha. O sea, que sirva un poco de plataforma de mediación, ¿no? Entre Exacto. diferentes luchas. ¿Cómo lo estáis llevando a cabo? ¿Cómo lo estáis poniendo en marcha? Pues mira, básicamente el eje sería, pues puesto que es a nivel estatal, tiene que ser necesariamente digital, ¿no? Un portal web en el que haya un mapa donde puedas localizar todas las problemáticas distribuidas por uh-huh. categoría. También un portal de noticias, un encuentro, o sea, un lugar de encuentro o índice de asociaciones y colectivos que luchan, todos ordenados por categorías también, un archivo audiovisual incluso sobre temas medioambientales y de destrucción de la tierra, y bueno, una biblioteca virtual. Esa yo creo que va a ser una herramienta muy importante, ¿no? En la que entre todos, puesto que además el portal pretende que sea interactivo, es decir, que entre todas nosotros subamos el contenido o pongamos enlaces de los contenidos y puntos en el mapa sugiriéndolos y construyéndolo entre todas, ¿no? O sea que ahora mismo estáis construyendo este portal. Imagino que entonces los integrantes de Toma la Tierra tienen que ser de diferentes y muy dispares ámbitos, ¿no? De profesionales, quiero decir, tiene que haber informáticos o abogados especializados en a lo mejor en legislación ambiental, no sé. Bueno, la verdad es que no estamos creando los contenidos, eso sí, hay personas que están trabajando en la web, entonces pues claro, tenemos el equipillo de hackers y luego por otro lado gente que estamos ya metidos en la lucha por el medio ambiente y que creemos en el proyecto. Entonces lo que estamos haciendo, sobre todo en este momento, mientras se está creando paralelamente esta web, estamos dando difusión al proyecto y estamos buscando a personas que les interese poner energía y tiempo en todo esto, ¿no? En crear lo que es la herramienta en sí, que pues sobre todo lo que hace ahora mismo está a un nivel de recopilación, por ejemplo, de contactos para hacer una base de datos de colectivos y poderles difundir a ellos el proyecto y que ellos se pongan a participar en él, ¿no? Porque todo parte, pues eso, de la participación de todas para crearlo entre todas. Uh-huh. Y para dar, por ejemplo, ya me he metido yo en el correo de Toma la Tierra, estoy en la lista, uh-huh. y por ejemplo, pues sí que es verdad que veo que hay un montón de gente que ya como que ya está solicitando, ya está pidiendo ayuda al colectivo pues para difundir, y por ejemplo, pues una de las noticias que hemos hecho en el informativo verde sobre el ATC en Villar de Cañas, también apoyáis, quiero decir, en persona para ir a las manifestaciones o a... No sé cómo, pues cómo pretendéis. Perdona, sí. A título individual, es verdad, en esa lista a la que tú te has metido, pues lo que hace la gente es compartir información y convocatorias, ¿no? Entonces, bueno, las personas que estamos trabajando en ello, desde luego, pues somos un grupo reducido, de hecho, estamos intentando ampliarlo ahora mismo a base de difusión. Pues obviamente yo creo que somos todas personas activas que estamos participando de todo lo que se mueve por ahí y en la medida de lo posible, pues claro. Luego, claro, más adelante, en el momento en el que la herramienta sea real, ¿no? Porque ahora está en fase de construcción, pues entonces lo que haremos, por supuesto, es no solo difundir, sino ayudar a estas convocatorias, ¿no? Entonces, en un momento dado se plantea si hay personas para trabajarlo, siempre con esa necesidad, ¿no? Mucha gente que trabaje en ello. Claro. Por supuesto que apoyar, o pues no solo dar difusión, sino también soporte logístico, bueno, uh-huh. no sé, hay un montonazo de ideas, sí. ahí en el aire. Y os planteáis, ¿no? incluso hacer vuestras propias acciones o... Hombre, eso yo creo que sí, vamos, yo personalmente, yo las, sí, las plantearía, por supuesto. Desde Toma la Tierra, quiero decir. Yo creo que sí, pero en un principio ya te digo, estamos centrados un poco en la herramienta para otras, ¿no? Otros colectivos. Uh-huh. Pero vamos, que sin lugar a dudas, si esto funciona, será un paso lógico. ¿Y cómo lo lleváis, cómo creéis que lleváis esta difusión? Ya hay muchas organizaciones que os han respondido a esa llamada de atención de que estamos aquí, estamos empezando con este proyecto. Sí, bueno, la lista, vamos, ha habido un subidón, ¿no? Hace dos semanas hicimos una labor de difusión, la lista de correo estaba ya creada desde finales de verano, cuando terminó la acampada, pero pues lanzamos una difusión porque ya sí estábamos haciendo grupos de trabajo, ¿no? Para cubrir las distintas tareas que había que trabajar y tal. Uh-huh. Y pues yo qué sé, a lo mejor tenemos ahora 200 personas en la lista de correo y otra gente que nos está empezando a seguir, mucha, en N-1 y en Facebook y en Twitter, sobre todo en redes sociales. Pues bueno, cuéntanoslas y así los oyentes incluso las pueden claro. escuchar ya. Bueno, pues nada, tenéis que buscar Toma la Tierra en N-1, Facebook y en Twitter, @tomalatierra todo junto, sería el topic. Y bueno, pues ahí hay mucha gente ya intercambiando información, dando difusión a convocatorias y nosotros pues cada vez como contactando con más personas, ¿no? Es la manera como más fácil y masiva, siempre. O sea que el medio ambiente en el 15M, que parecía que, bueno, parecía que la comisión de medio ambiente que estaba ahí, bueno, está, ha revivido totalmente, ¿no? Y ya, sí, vamos, y hay otra vez ganas, bueno, las ganas yo creo que nunca han faltado, lo que han faltado a lo mejor es tiempo y ese... Claro, según tengo entendido, lo que ha pasado es que, claro, en medio ambiente estaban participando muchas personas que fueron a sus barrios, pero que a su vez ya están trabajando en los barrios, ¿no? Yeah. Entonces, medio ambiente es verdad en Sol, y espero que me permitan los participantes y las participantes de medio ambiente que lo diga yo, pero bueno, yo también formaba parte de la comisión de medio ambiente hasta que ya me marché hace unos meses. Lo que están haciendo es intentar conseguir coordinar y ser un nexo entre estas asambleas de barrio que están trabajando muchos proyectos y que además están súper activos, ¿no? Entonces son poquitas, pero muy, muy eficaces, creo yo. La verdad que tenéis mucho trabajo por hacer y nosotros también vamos a apoyaros en todo lo que podamos. Cuéntanos o dinos 3 o 4 convocatorias o acciones o de diferentes luchas que os hayan llegado, que sean, bueno, que te acuerdes ahora mismo, porque importantes realmente son todas. Sí, bueno, pues mira, están haciendo muchísimas, se está haciendo mucha labor de divulgación ahora mismo de fracking, por ejemplo, fracturación hidráulica. Uh-huh. Bueno, es inminente, ¿no?, que la gente empiece a informarse de qué es esto, ¿no? Este tipo de extracción de gas, que es súper contaminante, y entonces están habiendo charlas. La verdad es que ahora mismo, como no me había dicho que me lo prepararan, no puedo decirte fechas, pero están siendo sobre todo en Cantabria y en País Vasco. Por otro lado, como tú has comentado, ¿no?, la plataforma contra la planta nuclear en Cuenca, o sea, perdón, contra el cementerio nuclear, este domingo va a hacer una manifestación a la que va a acudir mucha gente de todo el estado, y va a ser esto, este domingo, ¿no?, en Villar de Cañas. ¿El domingo o el sábado? Es 12, ¿no? 12 creo es... que es domingo. ¿Es domingo? Ah, pues sí. Sí, uh-huh. Es el domingo 12, sí. Sí, se me ha ido a mí antes que he dicho sábado. Luego, pues... ¿me has pillado? No, pero yo sí que he visto también algunas... Ah, perdón, mira, ya me acuerdo. Además, esto es para la gente de Madrid, para la gente local. Está teniendo lugar la Semana del Agua, o sea, que trata todo este tema de la problemática de gestión, ¿no?, del agua y de privatización también, vamos, que está aquí ya. Sí, del canal aquí, de Isabel II. En el tema del canal de Isabel II, vamos, se nos están comiendo. Y va a haber una... O sea, hay un calendario durante toda la semana de actividades, de proyecciones y de charlas en la Tabacalera. Sí, además que nos habían pasado ya por el correo para o sea, difundir. Ha recapitulado. Así que sí, ha recapitulado en un momento. Perfecto. Irene. Genial. Bueno, pues nada, muchas gracias Irene por haber venido y contarnos un poco este proyecto y nada, que para lo que necesitéis, Agora Sol Radio y La Soleada Verde, pues a difundir de todo lo que podamos. Muchas gracias a vosotras. Hasta pronto. Bueno, y a vosotros, queridos y queridas oyentes, María Olaolcina. Pues hasta el martes que viene, que traemos un tema muy importante, el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos. El gobierno español ha decidido que va a volver a iniciar las negociaciones. Vamos a intentar desgranar también este tema para ver qué implicaciones sociales y ambientales tiene. Pues eso, oído cocina. Peça de pano pra se costurar mentira. Mulambo, boa peça de pano pra se...